mundo, en lo que sea los sabios, sí, Señor, santo, en Dios. Esta hora, mira, yo te pido, Padre amado, que esta palabra poderosa, Señor, sea llevada a través de las ondas radiales, sí, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, el quien hace las diligencias de Dios aquí, Señor, la tercera persona de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios de gloria, que sea depositada esta palabra en los corazones de aquellos, Señor, que escuchan. Padre, edifica, sana, salva, redarguye, perdona pecados, Señor, sana las heridas, sí, Señor. Guárdanos, Señor, de toda opresión, todo espíritu contrario del diablo, sea atado, reprendido y declarado inoperante en esta hora por el poder de Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesús de Nazaret. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El mensaje de la cruz. Ese es el tema que vamos a compartir en esta poderosa mañana. El mensaje de la cruz. Oiga bien, hermano. Este mensaje, ¿verdad? En cierta manera, queremos traer este gran énfasis. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, hermano, y entienda usted que lo está trayendo en el capítulo 1. En el capítulo 1 hay ciertas dinámicas ahí en la iglesia, hay ciertas, ¿verdad?, cosas que se están dando dentro de la iglesia, pero él quiere establecer, él quiere darle una prioridad a esto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le está diciendo, mira, para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Él lo que quería compartirle a este pueblo era el mensaje de la cruz. Y él estaba diciendo, mira, para los fariseos este mensaje puede ser que tropezadero, para los griegos en ciertamente esto es que, esto es una locura, esto es algo que no tiene sentido, pero poderoso el nombre de Jesús, pero para ti y para mí es poder de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que entender como iglesia que el mensaje de la cruz es esencial. El mensaje de la cruz es la plataforma para el evangelio que usted y yo vivimos, decidimos vivir. La plataforma de cambios en nuestra vida es reconocer que hubo un Cristo maravilloso que fue sacrificado, que fue entregado, que derramó su sangre por amor, por perdón, para ti, para mí, para darnos una salida, para pagarnos el acta de pecados que nos era contraria, como bien dice en el libro de Colosenses. ¿Pero qué queremos traer esto, hermano? ¿Por qué traemos esta enseñanza que quizá puede ser tan básica y tan elemental? Amén. Porque en el tiempo donde estamos, en el día de hoy, hermano, ha habido tanta profundidad en la palabra, ha habido tanta elocuencia en la palabra, ha habido tanta verbogracia en exponer la palabra, ha habido tanta, en cierta manera, hablando con toda honestidad del mundo, hermano, tanta hipocresía en la exposición de la palabra, que hoy en día se busca y se procura establecer un versículo bíblico, ¿para qué? Para tú jactarte de lo mucho que sabes, para tú jactarte de lo mucho que tú conoces, para tú en cierta manera poner tu prepotencia de verdad del conocimiento y de la gran expresión que tienes, verdad, y del conocimiento en el cual tú te jactas. Poderoso el nombre de Jesús. Pero mire, mi hermano, el apóstol Pablo quería establecer como base a la iglesia de Corintios que su, verdad, la primera base que quería establecer era que el mensaje de la cruz era esencial. Que había gente, hermano, que le iba a ser de tropezadero, le iba a ser para ellos un impedimento el reconocer que había un Cristo maravilloso que había llegado hasta la cruz del Calvario para comprar para nosotros un perdón. Para los griegos que pedían que sabiduría, ¿por qué? Porque eran gente de mucho conocimiento, poderoso el nombre de Jesús. Y esto, hermano, le era incómodo, esto le era inconcebible, que un hombre ofreciera su vida, y no tan solamente que lo ofreciera, que muriera, y que luego que al tercer día la tomara, como Dios dijo en su palabra que lo iba a hacer, y usted y yo sabemos que así sucedió. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque después de haber experimentado la muerte y haber llegado a, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, la muerte que no le pudo retener, gloria al nombre de Jesús, y de allá tomó la llave de la vida y de la muerte, gloria a Dios, y aleluya, poderoso Dios, y tomó posesión de ella, bendito sea el nombre de Jesús, y compró para usted y para mí una salvación. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer, hermano? Que este mensaje es esencial. Esencial. Este mensaje es esencial, pero hoy en día usted ve las grandes reuniones, hoy en día usted ve los programas, hoy en día usted ve la televisión, hoy en día usted ve, hermano, cuántas plataformas aparentemente cristianas y del mensaje de la cruz están bien lejos. Lo que están es proyectándose ellos. Lo que están hablando es de ellos. Lo que están exponiendo es el conocimiento de ellos. Lo que están llevando al pueblo es la sabiduría de ellos, la sabiduría humana. Poderoso el nombre de Jesús. Pero del mensaje de la cruz está muy lejos. ¿Por qué? Porque estamos en un siglo XXI. Estamos en una era de mucho conocimiento, de mucha grandeza humana, de mucha exposición humana. Y la gente hoy en día, hermano, lo que persigue es eso. ¿Qué dice en el libro de Gálatas, hermano? Que se fascinaban en escuchar que algo nuevo. Hay gente, hermano, que va camino a una condenación eterna, que va camino a una confusión, que va camino a errar, que va camino a bendito sea el nombre de Jesús, a un enredo, porque a todo le dicen sí, a todo le dicen amén, y corren detrás de la gente sin realmente entender, tener una convicción realmente de que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque están lejos de la cruz. Están lejos del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz hoy en día, hermano, no tiene cabida. El mensaje de la cruz hoy en día no tiene oportunidad. El mensaje de la cruz hoy en día, hermano, no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado tanto. No, ¿por qué? Porque hemos crecido tanto. No, muchachos, porque ahora hemos alcanzado tanto conocimiento que es para mí muy básico, es para mí muy elemental, es para mí, ¿verdad?, de muy poco conocimiento yo poderme hablarte de algo que sucedió en la cruz. No, mentira del diablo. Tu fe y mi fe está basada en un Cristo maravilloso que se entregó por amor a ti, por amor a mí, y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y es por ese sacrificio que hoy usted y yo gozamos de una salvación. Amén. Y eso es así, Ángel. Porque dice aquí que mire lo que dice, porque aquí lo dice bien claro. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por eso es que todo el mundo dice, ¿verdad? Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues todo el conocimiento que tienen de Dios es algo aprendido de los hombres. Pero en realidad, pues no conocen, no tienen una relación íntima con el Señor. Entonces lo que dice aquí es que pues, a través de la locura, a los creyentes, mira lo que dice. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz, de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero entonces lo que pasa es que mira, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero no la pueden encontrar. ¿Por qué? Porque no creen. Eso es. Aquí la palabra dice que hay que creer para poder ver, no es ver para creer. Eso es. El mundo lo tiene. En el mundo yo decía ver para creer, pero que no es ver para creer, es creer para entonces poder ver. ¡Aleluya! Ver, porque entonces tú no puedes decir esto es poder de Dios si tú no conoces a Dios. Entonces dice la palabra que nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Entonces como tú único puedes llamar al Señor por el Espíritu, es teniendo a Cristo, es aceptando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es. ¿Para qué? Para que usted y yo gocemos una salvación hoy en día. Eso es. La palabra dice que esta generación increíble, lo que demanda es señal. Lo que quiere son señales. Sí. Pues la única señal que te es dada es que el hombre el profeta en el corazón de la tierra. Eso es. 3 días. Esa es la señal de que mire, de que murió, resucitó y ahora te puede salvar. Pero la gente lo que está pendiente es en su propio evangelio, en su propia costumbre, en su propia cosa, ¿sabes? Y no tienen como que se han alejado de la cruz. Todo eso es. Psicología, todo son cosas humanas, todos son bailes. Ahora salen un baile ahí de los judíos que brincan y saltan. Uh-huh. O sea, eso no es por medio del sacrificio de Cristo. Tú crees que Cristo lo hizo y conforme a tu fe será hecho. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. La gente no se acerca a Dios porque no entienden. Yo no entendía, pero ahora cuando reconocí por una palabra que se me predicó, y entonces ahí entonces yo acepté a Cristo y ahora puedo entender que Cristo se va a parar en las nubes, va a tocar la trompeta. Ay, y una iglesia se va para arriba. ¡Santo! Eso es lo que está diciendo esta palabra, mi hermano. Lo que pasa es que para uno es para uno es una tropezadero locura. Y para otro es una locura. Para uno es una locura y para otro es tropezadero. Eso es. Entonces hay gente que dice, no, eso no me hace sentido. No, eso para mí no tiene explicación. No, eso para mí no es congruente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que no pueden percibir esto. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz, hermano, es tropezadero. Es como una locura. Poderoso el nombre de Jesús. Entonces lo que el apóstol Pablo quiere establecer es esto como base. Que para usted comenzar a experimentar una vida de fe cristiana, hermano, lo primero que usted tiene que reconocer es que hubo alguien que murió, que alguien que derramó su sangre en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Pero ¿qué comentó el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hermano? Pero yo temo. Entonces, mire, mi hermano, este versículo nosotros lo repetimos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque, hermano, tiene una profundidad tremenda. El apóstol Pablo dice, pero yo temo, pero yo tengo en cierta manera temor, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¡ay, Dios mío! Poderoso el nombre de Jesús. Vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados. Y le hemos dicho en sin número de ocasiones que sentido es la manera de ver las cosas, la percepción. Entonces dice, hermano, que extraviar es hacer que alguien pierda o equivoque el camino. ¿Me te das cuenta? Entonces, ¿qué logra el enemigo, hermano? Cuando usted logra tenerle un poco el mensaje de la cruz, cuando usted logra desviarse del mensaje de la cruz, que usted logra que extraviar el camino, usted logra perder el camino. ¿Por qué? Porque usted permanecer allegadito allá a la cruz es que la persona de Jesucristo permanezca que manifestándose en usted, manifestándose en su vida, transmitiendo que el mensaje que encierra esa poderosa manifestación que hubo sobre la faz de la tierra, de que ese hombre murió, hermano. Entonces, ¿qué es lo que queremos traer entonces, hermano? Entonces, esto es muy complicado, esto sin causa de haberse que extraviado los sentidos. Hay gente que ha perdido el camino. Hay gente que ha perdido el camino. Entonces, mire bien lo que dice lo que pudimos compartir aquí en esto, hermano. Dice, y es por eso que como el creerse en la profundidad carece de estudio, porque mensajes como este, hermano, la gente lo puede entender como que carece de estudio, ese hombre carece de profundidad, ese hombre carece de profundidad en la palabra, ese hombre carece de estudio, debe prepararse. ¿Por qué? Porque este mensaje se quedó pequeño. Este mensaje de la cruz se quedó pequeño. Entonces, mira, hermano, teológicamente hablando, este escrito enfatiza la necesidad de obviar aquellos sistemas de pensamiento filosófico que permiten la aceptación de la locura de la cruz, precisamente la fuente de nuestra sabiduría como creyente. No, usted tiene que desligarse de toda esa filosofía, de todo ese conocimiento humano, de todo ese pensamiento, todo eso que han querido meterte en tu mente, que te lleva a repudiar ese mensaje, a repudiar lo que allí sucedió en la cruz del Calvario, a repudiar eso que quizás te trajeron como conocimiento para que aparentemente tú tuvieras que en poco lo que allí sucedió. Mira, hermano, hay gente que piensa que eso de la cruz y lo que allí sucedió fue un evento más, fue una eventualidad más, fue un suceso más, y estamos muy equivocados. Usted sabe que, hermano, antes de que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, hubieron muchos hombres que fueron sacrificados también. Eso es así. Y después de Jesucristo hubieron otros que también fueron crucificados, pero la única muerte que continuó teniendo trascendencia hasta el día de hoy fue el de nuestro Señor Jesucristo, y la única sangre que continúa salvando hasta el día de hoy fue la que derramó nuestro Maestro. La única sangre que compró el acceso a la presencia del Padre fue el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. No es posible que en la era que estemos viviendo, no es posible que en los tiempos que estemos viviendo, hoy la gente haya ganado tanta elocuencia, hoy la gente haya ganado tanto conocimiento, hoy la gente haya ganado tanta verbogracia y tenga en poco el mensaje tan poderoso que encierra la cruz de Cristo. Mira si marcó la era, mira si la muerte de cruz de Jesucristo, porque hubieron, como dice Ángel, hubieron muchas muertes de cruz, pero ¿seguro? Mira si esta marcó. Que hasta los mismos científicos dicen, no, en el año tal, antes de Cristo o después de marcó Cristo. Marcó una historia, Julito. Marcó una historia completa, marcó es. Una era completa, los de antes de Cristo y los después de Cristo. Eso es. ¿Por qué? Porque se hizo notable. Mira, muchos dicen, no, que la Biblia fue escrita por los hombres. Eso es. Sí, fue por hombres inspirados por el poder de Dios. Porque si mire, usted sabe qué, libros van, libros desaparecen, pero este ha permanecido. Eso es. ¿Por qué? Porque esto no es locura. Esto para unos es locura, pero esto es poder de Dios, que esta palabra todavía sigue. Y porque entonces la palabra se cumple, porque dice aquí, mira lo que dice, la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es. O sea que Cristo está ahí, Cristo va a estar ahí. Entonces usted busca sabiamente entender esto con la sabiduría humana. O sea, en la carne tú tratas de entender qué pasó con Cristo. Pero tú tienes que tener a Cristo para entonces poder entender. Por eso es que la luz del Evangelio no le resplandece a aquello. Mira, dice la palabra en 2 Corintios, dice que si este Evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Eso es. Mira, lo voy a leer porque esto es tremendo. Mira lo que dice mi hermano. Dice, pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se vuelve entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de este evangelio de la gloria de Cristo, cual es la imagen de Dios. Si tú no crees esto, es porque el diablo te tiene entenebrecido, tiene ciego. Eso. Entonces cuando tú levantas las manos, porque un día yo las levanté la mano, y cuando se me quitó esa venda, entonces yo pude ver la luz de este evangelio. Pude ver que la locura, que yo decía que esto era una locura antes, ahora yo digo, no, esto es poder de Dios. Eso es. Esto es poder de Dios. Mira como Cristo, como la sangre, todavía, oye, en el nombre de Jesús, se ponen las manos y los el poder que hay en ese nombre. Son sanos, ¿eh? Los demonios se manifiestan cuando usted le menciona en el nombre de Jesús. Te tienes que ir de ese cuerpo. Continúa teniendo peso. Y continúa teniendo autoridad. Hace 2000 años. Eso entonces, es. Entonces, me preguntó un ateo, pero ese Jesús hace 2000 años, ese nombre, Jesús. No, ese nombre, sobre todo nombre. Eso es. Se pone las manos sobre los endemoniados y son libres. Eso es. Se pone las manos sobre los enfermos y son libres. Cuando alguien lleno del poder te dice, así te dice Dios, eso es. Eso es. Entonces eso no puede ser locura. Eso no es locura. Eso no es locura. Dice que para el hombre natural es imposible percibir las cosas que son del espíritu. Son del espíritu. Se discernir espiritualmente. Espiritualmente, eso es. Entonces para el hombre dice que eso es locura. Ajá. Pero nosotros le llamamos poder de Dios. Eso es. Y lo experimentamos. Qué lindo. Y tú levantas las manos, también experimenta el poder de Dios. Eso es. Qué lindo. Mira, hermano, pero ¿qué es lo que ha acontecido, hermano? ¿Qué es lo que aconteció? Por eso es que el apóstol Pablo dijo, no, cuando yo fui donde ustedes, no fui con palabras de humana sabiduría, ni con filosofía. Yo fui allí con poder y demostración de que del poder de Dios. Poderoso el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque vuestra fe no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres. Y hay gente, hermano, con su fe fundamentada en la sabiduría de los hombres. Hay gente fundamentada en su conocimiento. Hay gente fundamentada en lo que saben. Hay gente establecida en lo que ellos conocen. Hay gente establecida en el conocimiento que tienen. Mi hermano, y esto está haciendo errar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué está pasando esto, hermano? Porque nos hemos envanecido, como bien dice la Biblia. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra envanecerse? Significa que nos hemos hecho orgullosos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra orgulloso? Que se valora excesivamente y se cree superior a los demás. Que se ha hecho orgulloso y se cree ahora superior a los demás. Entonces, mi hermano, cuando usted llega a este estado donde usted se cree superior a los demás, usted se envanece. Sí, sí. Ya usted llega a un estado que usted ya no edifica, usted ya no levanta, usted ya no restaura, usted ya no puede edificar a alguien. ¿Por qué? Porque usted está envanecido. Usted se ha creído que es superior a los demás. Ya usted ha perdido la eficacia, ya usted ha perdido el norte, ya usted, el poderoso el nombre de Jesús. Y es por eso que este mensaje de la cruz se queda pequeño para ellos. Y es por eso que este mensaje de la cruz se quedó por debajo del conocimiento de ellos, ¿ves? ¿Por qué? Porque ellos han evolucionado demasiado, mi hermano. Mire qué lejos se encuentra la iglesia del día de hoy. Tiene que haber un pueblo, tiene que haber un remanente que continúe abrazando ese sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario. Tiene que haber un pueblo que continúe abrazando esa fe en Jesucristo, que no cambie por pensamientos de hombre, que no cambie por cualquier pensamiento, que no sea movido por cualquier viento de doctrina. Es terrible, mi hermano Ángel, ¿tú sabes por qué? Porque ahora mismo cuando tú te pones a ver el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es este, yo vine a servir a Dios, yo vine a servir y no a ser servido. No a ser servido. ¿Cómo es posible que venga de arriba del reino de los cielos y baje aquí, envíame a mí, tome un cuerpo de humillación, venga aquí y diga, yo vengo a servir, no a ser servido? Eso es. Siendo el rey, pero ¿cómo es posible? La gente puede decir, pero esto es una locura. Eso es. ¿Cómo el rey se va a despojar de sus ropas espléndidas para venir aquí a coger latigazo? Uh-huh. Sí, pues eso lo hizo por usted, por usted. Eso lo hizo por los incrédulos, eso lo hizo por todos. Ahora mismo ellos lo que dicen aquí es, mira, ellos lo que piden señales. Ellos están pidiendo señales, señales. Eso es. El mismo que andaba con ellos, Tomás, estaba diciendo, no, yo quiero ver señales. Si yo no pongo su mano. Si yo no meto el dedo, pues yo no creo, muchachos, si... Tú lo estás viendo ahí hace tiempo que está ahí. Tú lo estás viendo como sanó, salvó. Tú lo has visto con tus propios ojos y tú todavía pides señal. Tú todavía pides sabiduría. ¿Cómo poder entender esto, mi hermano? Eso es. Mire, mi hermano, entréguese ya. Entonces, mira esto. Hay gente, hermano, que puede ver lo que Dios hizo en Julito, que puede ver lo que Dios hizo en esto, que puede ver lo que Dios hizo en Fobiliel, que pueden ver lo que Dios hizo en el adicto, que Dios, lo que Dios hizo en la persona, ¿verdad?, de tu barrio, lo que Dios hizo en el familiar que tú tienes, lo que Dios ha venido haciendo, las señales, todo eso, pero ¿qué? Pero es imposible entrar por el mensaje de la cruz. Le es tropezadero. No hay forma de entenderlo, pero ¿cómo es posible que un hombre haya ofrecido su vida? ¿Pero cómo es posible que un hombre haya venido a morir? Mas, sin embargo, dice la Biblia que no hubo en él, que no hubo en él pecado, no hubo en él falta. Poderoso el nombre de Jesús. Y él dijo, no es que me quitan la vida, es que yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, que Dios siempre mantuvo el control del propósito de Dios, hermano. Esto nunca se salió de su cauce. Esto nunca se salió de verdad de lo que Dios determinó hacer por medio de Jesucristo aquí sobre la faz de la tierra. Pero para la gente esto le es una locura. No hay forma que vaya a sonar una trompeta y la iglesia sea elevada. Esto le es una locura. Hay gente, hermano, que en cierta manera se conecta a Maranata, escucha al hermano Héctor, escucha al hermano Julito, ¿verdad?, y se goza muchísimo. Esta gente son terribles, esta gente son tremendos, pero no le hace sentido que Cristo venga a buscar su iglesia. Ayer hablábamos con una persona que dijo, no muchachos, que ustedes predicando a Cristo, el infierno es aquí. No, el infierno es este. Lo que estamos viviendo es el infierno. Este fuera el infierno, bendito. Wow. Un hombre que, sobreviviente de cáncer. Yo dije, ¿tú sabes cuánta gente ha amado al Señor y le ha dado un cáncer y el Señor se los ha llevado? Mas, sin embargo, a ti te han prolongado la vida. La misericordia de Dios se ha extendido para contigo, mas, sin embargo, tú no ves a Dios. Tú dices que el infierno es aquí. Qué lejos está. Lo que pasa es, Ángel, que son gente que repiten lo que escucharon de un error. Eso es. Un error trae al otro error y otro error. Y gente que sigue repitiendo la bobería que yo decía. Eso era porque la repetía de alguien que no sabía tampoco. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso es. Lo que queremos es que tú te quites la venda de los ojos para que tú puedas ver que no es con tu sabiduría. Eso es. Que este tropezadero, sí, que este tropezadero, pero que no es con la sabiduría de nosotros. Él no es con la sabiduría de nosotros. Este hombre dejó lo que tenía ahí en el cielo para venir aquí a servir, no a ser servido. Porque él pudo fácil. Ok, esta gente, mira, los judíos lo que querían era que llegara alguien para ellos poder idolatrarlo, para ellos poder servirle, para ellos poder idolatrar a este hombre. Sí, porque acuérdate que de cierta manera este pueblo estaba, ¿qué? Este pueblo estaba doblegado, este pueblo estaba sometido. Entonces yo lo que esperaba no era un reinado que viniera a librarlos a ellos, que viniera a establecer el reino. Que Jesús llegara tumbando cabeza. Entonces llegó un hombre humilde, llegó un hombre sumiso, haciendo señales, haciendo milagros. No con espada ni con jabalina. Gloria al nombre de Jesús, sino que compartía la palabra. Y era un hombre, ¿verdad? Mire, esto me come con los publicanos, este hombre, mira, y le llevaron unas prostitutas y no emitió un juicio a Dios, pero este hombre no es el que, qué desilusión te da. ¿Ves por qué? Porque no entraba bajo el marco aparentemente de ellos, no entraba bajo el patrón de ellos. Por eso es que dice, a los suyos vino, mas a los suyos que no les recibieron, o sea que, más a los que les recibieron, ¿cuánto le han recibido? Qué lindo que haya un pueblo que le ha recibido, qué lindo que haya un pueblo que se ha aferrado a ese sacrificio, qué lindo que haya un pueblo que ha tomado, bendito sea el nombre de Jesús, lo que dice en Isaías capítulo 55. Versículo 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque hay muchos que han abrazado ese mensaje de la cruz, hay muchos que han abrazado ese sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario, hay muchos que se han aferrado a ese sacrificio de la fe, y aunque pasamos vicisitudes y aunque pasamos cuantas circunstancias, entendemos y creemos que la redención del pueblo del Señor Jesucristo está cerca. Y dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa es la realidad. Pero esto se le dio a todo el mundo. Esto se le dio a todo el mundo. Esto se le está predicando a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber esto. Lo que pasa es que uno sí y uno no. Uno lo acepta y otro no. Porque uno para uno es tropezadero y para otro en su sabiduría no cabe. No lo puedo entender. Y como no lo entiendo, pues no lo quiero. Hay un montón de gente que yo he visto que dicen, esta gente aceptaron a Cristo, se creen mejores que los demás. No, mi hermano, esto es para usted también, para el gozo que yo experimento, para el gozo que experimenta el hermano Ángel, hermano Héctor, mire, esto es para todo el mundo. Lo que pasa es que es para tropezadero al que no lo acepta, al que coge una creencia y la hace de ellos. Ahora mismo yo soy tal religioso de tal religión y yo no acepto eso, porque entonces de ahí te moriste. Pero ¿sabes qué? El evangelio está puesto para ahí, para que tú lo creas, porque está ahí, está ahí. Una vez yo no creía y un día yo creí, y mira, hoy en día yo puedo ver claramente y puedo pedir en el nombre de Jesús unas peticiones y son contestadas por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús mi familia es libre, yo soy libre. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender, mi hermano, que esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios, esto es la sabiduría tuya. Mira, la otra vez yo escuchaba a Piña y mira lo que decía. Mira la matemática. Le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Y tú de cero no puedes multiplicar y que te dé un dividendo, porque algo de tú divides algo, tú multiplicas algo por cero y te va a dar cero. Pero Dios le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es. ¿Y cómo usted explica eso? Porque la sabiduría de Dios enloqueció al mundo. Eso es. Enloqueció a los sabiondos, a los que se creen que saben. La sabiduría de Dios tumbó todo eso. Aquí dice, después de todo esto, dice que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen, a los matemáticos. Eso es. Pero mira. Pero mira lo que dice la Biblia. Que dice que el que retiene más de lo que es justo, ¿le viene qué? A pobreza. El que retiene más de lo que es justo viene a pobreza, pero más sin embargo el mundo te dice el que guarda siempre qué, siempre tiene. Es que Dios es para todo el concepto humano. Dios es para todo el concepto humano. No hay es de tropezadero, hermano. Es una locura. Este evangelio es una locura para el que se pierde, pero para ti, para mí, es poder de Dios. ¿Y qué es lo que queremos traer con esto, hermano? Que hay muchos evangelistas, muchos ministros, y esto hablamos con claridad, hermano. Usted sabe cómo somos acá nosotros en Maranata, que ha tenido este mensaje en poco, y en las grandes reuniones, y en los grandes congresos, y en los grandes cultos, se traen mensajes livianos, mensajes llenos de elocuencia, mensajes que nos llevan la gente a la cruz de Cristo. A la cruz. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando usted lleva a la gente a la cruz, ¿qué había en la cruz allí manifiesto? La voluntad de un hombre, la entrega totalmente de un hombre. Por eso, mire, mi hermano, la gente, nosotros a veces pensamos y tomamos eso bien liviano. Mire, la Biblia dice, hermano, que el sudor de su frente eran como gotas de sangre. La gente que estudia el cuerpo humano y todo eso, hermano, entienden que por causa de la presión, que por causa de la presión que tenía Jesús, literalmente por su cara corrían gotas de sangre, a causa de que de los capilares, ¿verdad?, y de las venas que pasan por esta área facial, hermano, se reventaron. Y dice que ellos entienden que literalmente por su cara goteaba sangre, hermano, por causa de la presión. Mire, si esto fue una realidad, hermano, que él verbalizó, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es por eso que hay gente que le huye a la cruz, porque la cruz me habla a mí de que yo muera para que él crezca. La cruz me habla a mí de que yo me sujete a sus deseos, de que yo me sujete a su voluntad, de que yo me sujete a su plan y a su propósito. Es por eso que la gente le huye a la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, muere a sí mismo, que se baje más a sí mismo, que se humille más a sí mismo, que tome su cruz y me sigue. Entonces, ¿ves? Que cuando hablamos de cruz, hablamos de padecimiento. Entonces, mi hermano, yo le hablo con toda claridad. Hay gente evangelista, hermano, con un mensaje liviano, con un mensaje sin compromiso, hablando de compromiso con las almas, y son unos mentirosos. Lo que están es mercadeando las vidas, lo que están es mercadeando como si fueran vacas, como si fueran cabras, como si fueran animales, mercadeando multitudes de almas ahí, y no le hablan de arrepentimiento. No le hablas de la cruz, no le hablas de lo que allí sucedió, no le hablas de morir a la vieja criatura. No, mi hermano, usted tiene que convertirse juntamente con ellos, porque el mensaje del hombre de Dios, el mensaje del evangelista de Dios, el mensaje del pastor de Dios, tiene que llevar la gente a la cruz. A la cruz. tiene que llevarme a la cruz, porque si me lleva a la cruz, me lleva a lo que Él vivió. Si me lleva a la cruz, me lleva a lo que Él padeció. Si me lleva a la cruz, me lleva al precio que Él pagó por mí. Y eso a mí me, Dios mío, eso a mí me lleva a vivir una vida comprometida con Él. Entonces, ¿qué pasa? Si el evangelista, si el ministro, si el canal no tiene compromiso con Dios, ¿qué rayo va a ministrar compromiso con Dios? Si Él mismo lo tiene. Es por eso que este mensaje en el día de hoy se queda pequeño. Es por eso que los congresos usted no los oye. Es por eso que las reuniones grandes no los oye. Métase en un templo de esos grandísimos, a ver si usted va a llevar, escuchar los mensajes que le lleven a usted a morir a su vida carnal, que lo lleve a usted a morir a sus deseos carnales, que lo lleve a usted a morir a su vieja criatura. Mire a ver si le van a predicar eso. Seguro que no, porque te ven como que, como una entrada económica. Ay, Dios mío, me subió la presión. Sube el aire. Entonces, mi hermano, este mensaje que se queda pequeño. Este mensaje se queda pequeño. ¿Carece de qué? De fundamento. Este hay que mandarlo por un instituto bíblico. Que se nutran. Pues, porque se queda pequeño. Porque estamos en la era del siglo XXI. De los institutos y de los grandes elocuentes. Y los grandes expositores de la palabra. Y son unos mentirosos. Son tan llenos de hipocresía. Hablando mensajes fingidos. Hablando mensajes copiados por Facebook. Hablando mensajes que le dieron copy paste en Google. Mira, métase con Dios. Métase en el secreto de Dios. Hable la voluntad de Dios como Dios así lo ponga en su corazón. Háblame, Julito, por favor. Vamos a empezar a caminar. De ¡ay, santo! Vamos a empezar a caminar por la cruz. Espérate, dame un break, espérate. Estamos aquí en lugar. Mira lo que dice en Gálatas. Sí, dale. Suma. Mira lo que dice en Gálatas. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Bueno, pues vamos a caminar, quítate los tenis, dale, vamos para allá. Mira, dice, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oí, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos aborrecen, caminando por la cruz. Eso y es. Bendecí a los que os maldicen, orad por los que los calumnian. ¡Ay, santo! Vamos caminando para la cruz. Vamos para la cruz, vamos para la cruz. Para la cruz. Al que te hiere en una mejilla, préstale la otra también. ¡Vamos para la cruz! Vamos para la cruz. Y al que te quite la capa, aún la túnica, no se la niegue. ¡Vamos para la cruz! A cualquiera que te pida, dale. Y al que le tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Vamos para la cruz! ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también vosotros con ellos. Vamos para la cruz. Por eso es que no te llevan a la cruz con el mensaje, porque ellos mismos son reprendidos, ellos mismos, su conciencia misma es acusada cuando entran a la luz de la escritura. Por eso es que te hablan de la mujer del flujo de sangre, por eso es que te vienen siempre con el mismo mensaje, por eso es que te hablan de Pedro, Juan y no se meten a la profundidad, no se meten a la palabra que confronta, no se meten a la palabra que te hace llevar a la que te guía a la cruz. ¿Por qué? Porque aún su obra en la palabra, en la luz de la escritura, que son reprendidas. Son reprendidas. Entonces, ¿qué pasa, hermano? No, usted no le puede decir que sí, no le puede decir amén a todo. Usted no puede darle a todo por aprobado. Hay una iglesia que tiene que despertar. Hay una iglesia que tiene que pedir a grito. No. Háblame la verdad. Hay un rey que iba a ir a la guerra y dijo, ¿habrá alguien aquí que podamos consultar a Jehová que nos hable la palabra de Dios? Bueno, sí, hay uno, pero siempre habla de contrario. Siempre profetiza mal, dice. Ese es Ezequías, ese es Roquía, siempre habla que lo contrario. Micaía, ese hombre siempre habla, ¿ves? ¿Te das cuenta? No te ponga Maranata, pues, ponte otro canal, porque esa gente siempre está regañando. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere que viven una vida carnal, viven una vida lejos de la cruz, entonces quiere que se le pase la mano. Yo quiero chavo, ponte a alguien que predique bien bonito de los chavos y de la prosperidad. Por eso es que tú ves gente cristiana poniendo estados en el Facebook que con pacas de dinero y dice, compártelo a cuantas personas para que te llegue una bendición en tantos días. Mira, hermano, salgamos de esa ignorancia. Y son cristianos. Mire, comparte ese mensaje a tantas personas y en tantos días recibirás una bendición. Y todavía tienen el descaro de decir que es bendición. No, mira, Ángel, esto lo que pasa es que la gente lo que quiere son chavos. Entonces quiere gente que le profetice de prosperidad. Pero cuando no llega tal prosperidad que ellos estaban esperando, le echan la culpa a Dios. Pero Dios me dijo, pero ¿y cuándo va a ser, Señor, que tú me vas a contestar eso? Es que Dios no a ti no te prometió eso. Eso es. Dios no a ti no te prometió eso. A ti lo que Dios te prometió fue un cielo y que ibas a, y que a través de pruebas y tribulaciones ibas a alcanzar ese cielo. ¿Por qué dice que quiere caminar en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oye, no era subir a que lo clavaran en la cruz, es que él llevó su propia cruz. Ay, qué lindo. Hermano, cogiendo bofetá, puño y patá y latigazo, cogió su propia cruz y la caminó hasta arriba. Wow. Cuando la caminó hasta arriba, lo clavaron ahí mismo. Wow. Eso fue lo que él hizo. ¿Y tú qué tú estás haciendo? ¿Tú estás cargando cruz? ¿O tú estás cargando cruz? ¿Tú estás caminando livianamente porque tú vas para arriba? Un evangelio liviano, Jolito. ¿Estás viviendo un evangelio liviano? El camino a la cruz, mi hermano, el camino a la cruz de Cristo le fue, mire, súper amargo y solito. Y solito, lo que pasa ahora, tú estás cargando la cruz. Hay alguien que te está ayudando, porque siempre hay gente que te ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Pero la cruz tú la tienes que cargar. Eso si tú no cargas la cruz, si tú no vives este evangelio como es, si tú no te desprendes de las cosas que te gustaban antes, porque yo me puedo enganchar otra vez lo mismo de nuevo por encima. Pero si tú no te quitas lo que a Dios no le agrada, usted no está caminando por la cruz. ¡Ay, santo! Y todo esto empieza desde adentro hacia afuera, las malas crianzas, todo esto. Porque dice aquí la palabra que si tú sabes dar buenas dádivas a los que te aman, pues ¿qué sacrificio tú estás haciendo? Ninguno. Tú no estás corriendo por ninguna cruz. Pero si tú te niegas a ti mismo, si tú te niegas a las malas crianzas tuyas, eso es. Si tú te niegas a todas esas cosas, entonces, mire, mi hermano, usted entonces está cargando la cruz. Eso es, hermano. Pero si no, mire, no. Mire esto. Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mira eso, hermano. Ese es Jesús hablando, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Quién es Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Entonces, mi hermano, cuando hablamos de Jerusalén, hablamos del pueblo de Dios. Entonces le está diciendo, ¿ustedes qué? Ustedes matan a sus profetas. Ustedes apedrean a los que te son enviados. Aquel que te habla la verdad, usted lo menosprecia. Aquel que te habla la verdad, lo que recibe es rechazo. Aquel que te habla la verdad, el que recibe es menosprecio. Pero no menosprecia. Alma adora a Dios. Pero no estamos hablando del particular. No estamos hablando del que no es creyente. No, el que es creyente dice, eso es un varón de Dios. El que es creyente dice, ese hombre habla la verdad. Es el pueblo de Dios el que te repudia. Es el pueblo de Dios el que te rechaza. Es el pueblo de Dios el que te vitupera. Es el pueblo de Dios. Sencillamente porque repudian el mensaje de la cruz. Llegó un predicador a la iglesia y trajo una confrontación, y al otro día la gente ya no lo vuelvan a invitar más nada, que esa gente lo que viene son herir. Lo que pasa es que a ti no te gusta la cruz. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Por qué? Mire, mi hermano, yo hablo en español. ¿Por qué el hermano Héctor está vituperado? ¿Pero acaso el hermano Héctor está hablando malo? ¿Acaso el hermano Héctor está hablando algo que no sea bíblico? Pero ¿y por qué rayos entonces están señalados? Pues están sencillamente porque la gente le duele que se le hable de la cruz, porque la gente no quiere padecimiento, porque la gente no quiere vivir sometido, porque la gente no quiere vivir humillado bajo esa cruz, la gente quiere vivir lejos de ella, y si hay alguien que le toque la llaga, pues ese hay que señalarlo, pues ese hay que pararlo, pues ese hay que menospreciarlo, pues ese sencillamente hay que apedrearlo. Y Jesús mismo en la tierra dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Mire, mi hermano, ¿quién era el profeta? El profeta no era un particular. El profeta era la voz de Dios en la tierra. La voz de Dios. El Dios no hablaba por cualquier persona. No es como ahora que cualquiera dice, Dios me dijo, hipócrita. No, no, en el tiempo antiguo el profeta, el hombre de Dios, era un hombre consagrado, un hombre separado, un hombre de... Mire, mi hermano, que aquel no, ese es el hombre de Dios, ese es el profeta de Dios. Dios no hablaba por cualquier persona. Dios hablaba a través de su profeta. Y él está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, o sea, mi pueblo mata a sus profetas y a los que son enviados me los apedrea. Así es. Entonces Dios diciendo, ¿cuántas veces yo quise juntarlos a ustedes? ¿Cuántas veces yo quise cuidarlos? Y mira la comparación que hace, hermano. Yo tengo, ¿verdad? Para la gloria del Señor, usted sabe que yo soy del campo y me gusta todo eso. Mire, mi hermano, en estos días donde yo guardo la comida, me sacó una gallina y tenía como 7 pollitos. Y me metí para allá, hermano, a buscar la comida, porque obviamente ahí es donde yo guardo la comida. Brava, y me salió esa gallina, que si no le zumbo me cae arriba. Y a José Medero en una ocasión se le fue detrás y se le enganchó hasta en la camisa. Mira si esa gallina cargaba coraje. Pero coraje porque se le hizo algo. No, que está defendiendo sus pollitos. Pega los pollitos. Lo que desea es cuidar sus pollos, que no se los toquen. Entonces Dios está diciendo, yo quise hacerlo con ustedes. Yo quise protegerlos a ustedes, yo quise cuidarlos bajo mis alas. Yo quise que ustedes tuvieran en mí una qué, un cuidado, unas coberturas, unas atenciones. Pero ustedes no qué, ustedes no lo quisieron. Entonces, hay gente, hermano, que nos está escuchando en esta hora, que Dios ha querido tener atenciones para con ellos. Dios ha querido tener cuánto trato, un buen trato con ellos. Pero sencillamente tú qué, tú lo has rechazado, tú no lo has querido. Pero yo no estoy hablando con el particular, yo estoy hablando con el pueblo de Dios. Que repudia un mensaje como este. Que un mensaje como este no tiene cabida. Que un mensaje como este es un mensaje extremista. Que un mensaje como este está olfacho, está fuera de qué, fuera de era, fuera de este siglo. ¿Por qué? Porque hay tanto instituto, hay tanta manera correcta de hablar, hay tanta verbogracia que sencillamente han alejado. Ay, Dios mío, se ha llenado ese oído de grosura y no puede escuchar. No puede escuchar, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere traernos? Mira, Dios quiere hablarle a un pueblo y al pueblo de Dios. Dios quiere hablarle al pueblo de Dios. Y Dios le está hablando a los ministros. Si tu mensaje no lleva a la gente a la cruz, tú tienes que analizarte tú mismo. Si tu mensaje, si tu exposición, por profunda o por elocuente que sea, no lleva a la gente a la cruz, tú tienes que analizar tu vida cristiana. No vaya a ser que tú tengas que convertirte igual que ellos. No tenga que tú tengas que darte una vuelta por la cruz igual que ellos. No vaya a ser que tú estés igual de perdido que ellos. ¿Por qué? Porque tu corazón lo mueve otra cosa. Porque tu compromiso lo mueve otra cosa. Porque tu exposición a la palabra es influenciada porque por otras cosas. Entonces, mi hermano, tenemos que darnos una vuelta por la cruz. Este es el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y le dijo, no, yo quiero tratar con ustedes diferentes situaciones que ustedes tienen. Yo quiero tratar con ustedes la iglesia de Corintios diferentes cosas, ¿verdad?, por las cuales ustedes están atravesando. Pero con lo que yo quiero establecer como base en el capítulo 1, lo primero que quiero hablar con ustedes es este mensaje, que para muchos es locura, para los griegos, para los fariseos es tropezadero, para los judíos es una locura, pero para nosotros tiene que ser poder de Dios. Entonces, mi hermano, en Gálatas dice, yo estoy juntamente con Cristo, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, ¿qué? Vive Cristo en mí. Cruz. Cruz, hermano. Cruz. Entonces, vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses. Filipenses, míralo ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Léete eso, Julito. Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, díselo, no estimó el ser igual a Dios, díselo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De cruz. Entonces, eso no, estamos más claro porque no. Entonces dice, hay en vosotros el mismo que sentir. ¿Qué hubo que? Bájame ese aire, por favor. Yo hubo también en 18, póngalo en 18. Por eso, también, sí, papito, sí, que quiere más frío. Sudando, mi hermano. Sí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ve, hermano, allá pues en quiénes. En vosotros, en ustedes. El mismo sentir. ¿Qué hubo quién? En Cristo. Ahí está bien. Entonces, él está diciendo, este hombre, cuando se vio expuesto a la cruz, no estimó su propia, ¿qué? No estimó su propia vida. Él dijo, la cruz es la que va a abrir la brecha para que ellos sean salvos. Pues yo voy para la cruz. Mira, él siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo decir, muchacho, yo me voy de aquí si yo sé lo que viene por ahí. Mire, mi hermano, el Señor Jesucristo no iba a ofrecerse en ignorancia. El Señor Jesucristo no iba a ofrecerse no sabiendo lo que iba a ser expuesto. Mira si esto es una realidad, hermano. Mire, bueno, estamos hablando aquí palabrería. Mire si esto es una realidad. Que Isaías lo... ¿qué? Isaías lo revela. En Isaías 53. Más él herido pues por nuestras rebeliones. ¿Usted sabe cuántos años Isaías está manifestando esa revelación, hermano? ¿Cuántos años antes de ese acontecimiento? Montones de años antes, hermano. Es que Isaías está diciendo que lo que le está haciendo que revelado, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo no sé si usted entiende eso de verdad. Tiene una profundidad tremenda. Ve, que no estamos hablando aquí de alguien, hermano, que iba a ser sacrificado sin tener conciencia de lo que estaba llevando a cabo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él tenía completa convicción de lo que iba a ser expuesto. Es por eso que hace esa expresión, hermano. Padre, si es posible, que pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, ve, tú me estás entendiendo, hermano. Si es posible, ve, que yo no tenga que pasar por esto, pero que no sea mi voluntad, o sea, que no sea mi deseo el que se imponga aquí, que sino que sea que tu plan, tu propósito. Entonces, ¿qué dicen Filipenses? No, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, y siendo semejante a los hombres, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló hasta lo sumo. Lo que pasa es que conducirse. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermano, no estimó. No escatimó. ¿Usted sabe qué, hermano? No valoró. En cierta manera, ¿usted sabe qué? No tomó en cuenta. No le dio importancia. ¿Ves? Estoy dando diferentes palabras. Termino. El ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Como cosa que hacerse de ella, hermano. Entonces, él se despojó. Pero más sin embargo, tú quieres vivir una vida cristiana de grandeza. Él se olvidó de que era Dios. Mi hermano, y se hizo 100% hombre para coger ese castigo, para que hoy en día usted pueda gozar de una salvación, para que hoy en día sus ojos fueran abiertos, así como los de Pablo, que fueran abiertos, que se le cayeran las escamas de los ojos y poder ver la cosa como es, en realidad, o de como es en verdad. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo se sentiría Dios al verte a ti exponiendo la palabra sin el compromiso que implica? De lejos. De lejos. Bien de lejos. ¿Cómo se sentirá Dios tú diciendo que Dios te dijo cuando Dios no te ha dicho nada? Y a rayo. ¿Cómo Dios se sentirá tú tomando el nombre del Señor en vano en tantas ocasiones sin Dios haberte dicho algo? ¿Cómo se sentirá Dios viéndote viviendo una vida sin compromiso, sin apego alguno, cuando él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? O sea, que él se desprendió de todo. Ah, no, Dios me, yo soy así, Dios tiene que amarme así porque yo soy así, Dios sabe. No, Dios no sabe nada. Dios sabe que él era qué, en forma de Dios, y se desprendió de todo eso para comprar para ti una salvación. Por eso tú ante Dios y yo ante Dios soy injustificable. Tiene que haber el mismo sentir. Tiene que haber este sentir en nosotros. Somos inexcusables, hermano, ante Dios. ¿Qué excusa le podremos dar a Dios si Él mismo se desprendió de todo para comprar para ti una salvación? Por eso es que el apóstol Pablo dice, no, yo no estimo mi vida, preciosa mi vida para mí mismo. O sea, que él dijo, no, yo no estimo mi vida. Yo lo que quiero es alcanzar el propósito por el cual Dios me llamó. Mire qué clase de compromiso. Qué lejos nosotros estamos de la cruz, hermano. Sí, señor. El mensaje de la cruz. Chacho, nos tocan una que otra cosita y queremos explotar como psiquitraqui. Pero este hombre cogieron y lo latigaron. Bueno, usted sabe todo lo que le hicieron. Usted sabe todo lo que le hicieron. Le pusieron una corona. Bueno, bienaventurado, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mentiras, mintiendo. Y que nos van a matar también, dijo. Mi hermano, entonces la gente quiere vivir un evangelio por encimita. Mira lo que dice aquí Ángel, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo, Lucy? Mira lo que dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Si usted piensa de esa manera, usted ¿cómo no está cargando la cruz? ¿Cómo te? Porque por eso es que la Biblia los identifica como que son enemigos de ella. ¿Por qué? Porque su corazón no está ¿qué? En conducirte al cielo. Ellos con su mensaje te ponen a mirar ¿qué? Lo terrenal. Lo de aquí. Es por eso que hubo un hombre acá en Carolina que usó una torre grandísima, que el banco se terminó quedando con ella, y hizo una iglesia que ni siquiera ha podido llenarla. ¿Por qué? Ponía a la gente a mirar en lo terrenal. Un gobierno aparentemente, mira que diablura, estableciendo y que el reino de Jesucristo y que aquí en la tierra. ¿Y qué rayo es eso si el gobierno de Jesucristo no es terrenal? estableciendo el reino de Cristo. ¿Qué rayo vas a establecer tú si el reino de Jesucristo está establecido? El reino de Jesucristo es firme. El reino de Jesucristo es celestial. Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo mandaba que pelearan aquí por mí. Por eso es que tú ves, Julito, que la gente está aislada de la palabra. La gente no tiene relación con la palabra. Entonces cualquier versículo sacado de contexto, que la gente crea una doctrina, una enseñanza, y hay montones de gente que van detrás de esa doctrina, que no tiene fundamento bíblico, sino que está fuera de contexto, y trae una aplicación, y hay dos o tres que se lo aplauden y dicen amén. Y dicen amén sin saber qué rayo y qué enseñanza es la que están diciendo el amén. Eso son doctrinas de demonios, porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla que son doctrinas de demonios, que se va a levantar un espíritu anticristo. Eso. El anticristo es que combate a Cristo. Eso. Y lo que Cristo quiere es que usted cargue una cruz para que sea crucificado juntamente con Él, y así entonces poder obtener su corona, que está reservada para los que resistan hasta el último tiempo. El reino de los cielos. Y dice que para los que aman mi venida, Julio. Para los que aman la venida del Señor. ¿Tú sabes qué, Ángel? Dímelo. Hay gente que todavía dicen, Dios mío, que no venga, porque yo tengo tantas cosas aquí en la tierra. Mira, hermano, yo le voy a decir esto. Yo le voy a decir esto claramente, hermano. Miren, hermano, el hombre que no desee la venida del Señor Jesucristo tiene que analizarse espiritualmente hablando. Está quedado. Si usted no desea que el Señor Jesucristo venga, usted tiene que analizarse, porque usted no tiene convicción de su salvación. Dice que el espíritu y la novia dicen ven. Ven, eso es. Y usted es novia. Si usted no desea que su amado venga, usted tiene que escudriñarse espiritualmente hablando. Novia. Yo en mi carácter personal le digo, Señor, ayúdame a amar tu venida. Todos los días. Enséñame a amar tu venida. Señor, enséñame a amarte. Enséñame a conocerte. Por más que hayamos alcanzado algo, hermano, no hemos alcanzado nada. Dios es una fuente, Dios es un caudal de bendiciones. Dios es una fuente de conocimiento. Mire, por más que usted tenga conocimiento, todos los días usted se mete en la palabra y usted aprende. Todos los días Dios nos habla, todos los días Dios nos instruye. Poderoso el nombre de Jesús. Pero hay gente que vive aislado de eso, hermano. Y por cuanto vive aislado de eso, su vida espiritual va drenándose, va bajando, va descendiendo. Y usted puede estar aún cargando vivo. Con tremenda y buena apariencia, que es buena, con todo y eso perdido, hermano. Mira, Ángel, yo prediqué bajo el tema no te acomodes. ¡Ay, santo! ¿Por qué? Porque la gente está acomodada ya a lo terrenal. La gente ya no le importa la venida del Señor Jesús, ya nadie predica de eso, ya nadie predica Cristo viene, ya nadie predica nada de eso. ¿Por qué? Porque la gente se acomodaron a su vientre, su Dios es su vientre, su gloria y su vergüenza, y solo piensan en ellos, solo piensan en los zapatos que compraron, solo piensan en esto, en los chavos que van a ganar, cobran ofrendas, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nuestra ciudadanía es de los cielos, nosotros tenemos que actuar como alguien que viene, que va para el reino de los cielos. Si es de cuestión de costumbre, o si la costumbre es en Navidad darse un coquito, olvídate de tu costumbre de los coquitos y de tu Navidad. Aquí la costumbre de nosotros... ¡Ay, santo! El folclore de Puerto Rico. No, olvídate del folclore. Mira el folclore aquí. Poderoso el nombre de Jesús. Bajo el tema no te acomodes, porque hay un montón de acumulados. Y bajo el tema de dónde tú eres. Eso es. Tú no le tienes que preguntar a este hombre de... ¡Ay, santo! Eso está claro, es la cruz. Si tú no estás buscando las cosas de arriba, tienes que escudriñarte. Porque dice que el que es de arriba busca las cosas de arriba. Las de arriba, busca. Entonces tienes que encontrar deleite en eso. Si no encuentras deleite en eso, pues sencillamente tenemos que escudriñarnos. ¿Ves? Eso es así. Entonces, hermano, mensajes como esto. No, muchachos, esa gente tiene que crecer muchísimo. Esa gente tiene que meterse más. Tiene que meterse más porque tú no es palo. No. Y tú vas con esa guasamonga, vas camino un castigo eterno. Un infierno eterno. ¿Ves? Porque tú no tienes convicción alguna. Entonces, mi hermano, hay gente que tiene que despertar en esta poderosa mañana. Este es el mensaje simple de la cruz. El mensaje de la cruz. El mensaje que mucha gente ha querido esconder. El mensaje que mucha gente le ha restado importancia. El mensaje que para ya para muchos ministros no tiene validez alguna. Poderoso el nombre de Jesús, pero este es el mensaje que el apóstol Pablo quiere establecer como base para comenzar a tratar con la iglesia de los corintios. Antes de querer ministrarles con cuántas situaciones en las cuales se estaban viendo envueltos ellos, él dijo, no, déjame establecer esto como base. No, y la iglesia de los corintios era una iglesia que tenía todos los dones por ahí. Tenían todos los dones. todos los dones, pero habían dones del Señor, pero ellos buscaban lo de ellos mismos. Ellos buscaban ellos mismos. Cuando tomaban la Santa Cena lo hacían de una forma despectiva, ¿sabes? No como Cristo decía, ¿me entienden? Como Cristo decía en su palabra. Y esta gente, aunque tenían los dones del Espíritu, hacían lo que lo de la carne. Hacían lo de la carne, hacían las cosas en la carne. Entonces usted no puede, porque dice que si tú usted siembra para la carne vas a coger corrupción, pero si siembra para el espíritu vas a tener entonces vida eterna. Eso es, eso es. Entonces, si tú siembras para la carne estás en contra de la cruz. Acuérdese de esto, que la carne siempre va en contra de la cruz. En contra de la cruz. Y usted tiene que estar constantemente matando un viejo hombre. Eso es. Si yo dejo de orar, si yo dejo de ayunar, si yo dejo de buscar la palabra, se va a levantar Julio Volte otra vez. Se va a levantar Julio Volte otra vez. Cuando venga a ver, cuando yo venga a abrir los ojos, me tiene oficiado y muerto. Mató a mi espiritual. Eso es. Mató a mi hombre espiritual y ya yo no puedo mirar a la cruz, porque la carne busca las cosas que son del viejo hombre, de la carne. Por eso es que usted tiene que estar constantemente renovándose en la cruz. Y porque cuando usted busca lo espiritual, pues entonces usted puede cargar la cruz. Eso en es. El espíritu, pero en la carne usted no puede cargar ninguna cruz. Se te va a hacer gravoso, los mandamientos se te van a hacer gravosos. Eso es. Y no los vas a poder llevar. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Se te va a hacer una carga más dura, pero cuando tú tienes el espíritu, cuando tú estás en el espíritu, oye, el espíritu busca las cosas de arriba. Eso es. Y no se te engravoso los mandamientos ninguno. Qué lindo. Entonces tú puedes amar a tu enemigo. Eso. Entonces ahí es que tú puedes pedirle perdón a fulano, tú te puedes perdonar tú mismo, tú puedes comunicarte con el Señor, pero tú buscando las cosas de la carne. Por eso es que la gente no quiere orar, por eso es que a la gente le cuesta trabajo arrodillarse. ¿Por qué? Porque no quieren buscar las cosas de la cruz, no quieren cargar. Para tú cargar la cruz, tú necesitas la fuerza del Espíritu Santo en ti. Si tú no tienes eso, si tú contristas el Espíritu Santo, tú no vas a tener power para poder llevar la cruz. Para cuando alguien te diga una cosa, tú decirle: Dios te bendiga. Porque si no, tú le metes para atrás con lo mismo que él te dijo. La respuesta tuya es igual. La respuesta tuya va a ser igual en la carne. Por eso es que entonces tú dices, la palabra dice, tú no puedes pagar mal con mal. Tú no puedes pagar mal con mal. Quizá el familiar ese tuyo que te tiene la vida en cuadrito, te tiene la vida en cuadrito, pero tú no le puedes pagar igual. Eso es. Tú le tienes que pagar bien para atrás. Te criticaron, usted bendígalos para atrás. Porque si usted los maldice, acarrea maldición usted también. Y entonces no está cargando a la cruz. Entonces ahí tú puedes responder conforme a como Cristo haría. Eso es. Como Cristo haría. Cristo lo cavilaron, lo quisieron matar un montón de veces, le quisieron hacer esto, lo vinieron a tratar de confundir, y en vez de hombre maldecir para atrás, lo que hizo fue chacho, no, mi hermano, de verdad hay que buscar la cruz, hay que cargar la cruz, porque si no, no te vas a ir aquel día que suena la trompeta. Eso es, ese es el mensaje de la cruz, hermano. Eso es. Para que ama al Señor, el que ama al Señor guarda su mandamiento, el que habla guarda su palabra, y guardar es vivir. Eso es. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice la Biblia? Este es el que me ama. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morar en Él. Eso es así. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice. El fin de todo discurso es este. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios. Guarda sus mandamientos, que lleva su cruz. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Si usted no carga su cruz, usted no tiene nada. Si usted tiene su cruz cargadita, sin cerrucharle un cantito aquí ni un cantito allá, usted puede cruzar al otro lado. Eso es. Así que nos gozamos grandemente. Oiga bien lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo leímos hace un momento. Queremos tomar llamada. 787-687-2222. Gente que se reconcilia con el Señor en esta poderosa mañana. Vamos, llámenos. Frankie dice, el que no quiere que Cristo venga, le falta un tornillo. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Hay gente, mira, dice Xiomara Torres, ¡ay, qué malangazo! Gloria al nombre de Jesús. Y todo un hermanito que puso ahí, si esto no es malanga, ¿qué es lo que es? Entonces, ¿qué es? Si esto es una realidad, hermano. Todas las viandas juntas. Es una realidad, hermano. Aleluya. Es una realidad. El mensaje de la cruz se ha quedado muy pequeño ya para los ministros. El mensaje de la cruz está old fashion en la iglesia de hoy. El mensaje de la cruz ya nosotros no lo atesoramos, hermano. Se quedó muy pequeños porque hemos evolucionado, hemos crecido, ya tenemos demasiado conocimiento, ya sabemos cómo que vamos expresando, ya sabemos de meternos por este versículo y salir por aquel y traerle esta aplicación, y ya con eso los hermanos se van a gozar. Llegar la mente. Eso es así, hermano, y llenar. No, mi hermano, no, tenemos que volver a levantar ministros con el compromiso de hablar la voz de hablar lo que Dios quiere que se hable. Tienen que levantarse hombres y mujeres con el compromiso de hablar lo que Dios determinó que se hablara en esa reunión. No es lo que tú querías hablar, no es el bosqueo que ya tú te conoces, no es el relato que ya tú sabes cómo trazarlo, no es eso, no. Es que te paren ahí con temor, aunque no sepas bien claro, así se cierta qué es lo que vas a hablar, pero que Dios te allí te dé la palabra, que comiences a hablar, comience Dios a darte palabra, que tengas una idea en cierta manera de lo que Dios quiere traer, y allí Dios vaya fluyendo y Dios vaya tratando y Dios vaya dándote. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay gente, hermano, que no se quiere dejar de sencillamente, hermano, dejarse dirigir por Dios, buscar en el secreto de Dios la palabra, lo que Dios determinó hablarle, lo que Dios determinó darle. Llámenos. Sino que conforme ellos ven en el sitio, ya ellos saben cómo manipular, ya ellos saben qué decir, ya ellos saben cómo expresarse, no. El mensaje de la cruz. Llama. Eso es. 787-687-2222. Y lo que... 20. Con Cristo estoy juntamente... Crucificado. Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que él dice, no, con él yo estoy que juntamente crucificado. Porque él me amó primero, antes que yo le amara, ya, antes que tú le amaras, él te había amado. Por eso se entregó por amor a ti. Por eso se entregó por amor a ti. Es más, cuando oró por nosotros, oró por los discípulos que quedaban, y dijo, y por los que han de creer por la palabra de ellos. Mira qué clase de hombre, qué clase de Dios maravilloso. Mira, Señor, y mira los que han de creer por la palabra de ellos. Mira qué clase de amor mostró el Señor Jesucristo. Desde la creación del mundo, ya Él estaba amándonos a nosotros. Sabía que le íbamos a fallar y ya Él nos estaba perdonando. Entonces muchas veces nosotros tomamos esto tan liviano, hermano. Si me conviene lo hago, si tengo algún beneficio lo hago. Si no tengo ningún beneficio de eso, pues sencillamente no lo hago. ¿Para qué me voy a buscar problemas? ¿Para qué me voy a buscar más trabajo? Entonces, mi hermano, tenemos que meditar tocante a esto, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Mira que Glenda Ramos, qué clase de caballero. Caballerazo. Aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo hablo de mi amado y me emociono. Me gusta. Yo leo de los relatos del Señor Jesucristo y yo me emociono, hermano. Un hombre, me emociono. Porque hubo un hombre, hermano, que estuvo dispuesto a todo por amor a nosotros. Usted no tenía salida, hermano. Yo no tenía salida. Nosotros estábamos destinados a una condenación eterna por cuanto todos pecaron. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. No, él no excluyó a nadie, hermano. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Mas sin embargo, dijo, heme aquí, envíame a mí. Ah, qué lindo el Señor. Sí, Señor. Yo creo que tenemos que meditar más acerca de esto, hermano. No permita, hermano, que le vendan China por botella. Medite usted en el mensaje de la cruz, y que este uno sea, hermano, que este sea un mensaje, hermano, que vive en la tabla de nuestro corazón. Porque si usted vive, pues si acaso usted vive, hermano, agarradito de ese mensaje, agarradito de esos sucesos que sucedió en la cruz del Calvario, hermano, de ese acontecimiento que marcó la historia, que marcó los tiempos, si usted vive abrazado a ellos, usted nunca va a continuar siendo el mismo. Eso es así. Sino que a lo que allí se manifestó, se va a manifestar en su vida. Va a tener validez en su vida. ¡Dímelo, Julito! Eso es, mi hermano, y de verdad que es algo terrible, porque si no podemos cargar, si no cargamos la cruz, no vamos a heredar el reino de los cielos. Todo el mundo busca el favor de Dios, y para unos es tropezadero, para otro es locura, pero esto es poder de Dios. El poder de Dios es el que te dice que Cristo viene ya. Es el que te dice que ya los tiempos son finales, que ya los tiempos son finales y que el Señor te está dando la oportunidad. Oportunidad de que puedas cargar la cruz. Hay mucha gente que despreciaron cargar la cruz y el diablo se enseñoreó de ellos y los mató. Y eso es lo que no queremos. Que nosotros lo que queremos es que usted, mire, que usted vea lo que Cristo hizo por usted, que vea el sacrificio, todo lo que Él hizo por usted. Él no vino a servir, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Wow. Él vino a lavarle los pies. Él le lavó los pies a sus discípulos. Mire qué clase de wow. Dios. No, no, mi hermano, Él le lavó los pies a los discípulos, mira, de ellos. Él le enseñó. Mira, es que estamos lejos, hermano. Entonces, estamos lejos, bolito, porque es de tropezadero. Es de tropezadero. En cierta manera, ¿qué? Es una locura. Porque Él dice, no, el que quiera ser el mayor de ustedes, que sea vuestro servidor. O sea, el que quiera ser el más grande entre ustedes, que se haga el más pequeño. Que sea el que le sirva. Ese es el grande entre ustedes. Como el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino que vino a qué. Él está diciendo, el mayor ejemplo de ustedes soy qué, soy yo. Mira, este dice que es rey de los judíos. Mira, wow. mira cómo se viste. ¿Usted cree que este es el rey de los judíos? Wow. Es de tropezadero. Cuando murió en la cruz, se rajó el velo. Wow. Entonces el guardia dijo, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquellos sí se partió el templo, lindo, pero cuando miraron la sábana se rajó, dijeron, rayo, mira para allá, qué lindo, tío. Digo, pero porque tú no te diste cuenta. Y oiga bien, hermano, oiga bien, cuando un maestro se sentaba a la mesa, un rabino se sentaba a la mesa, ahí le era dado un pañuelo, y ese pañuelo, cuando él doblaba ese pañuelo, lo que estaba dejando con ese mensaje era que no tocara nada en la mesa, porque él, que no ha terminado todavía, porque no había terminado, porque no había terminado, porque aunque quizás